Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Ya son las 12:05 minutos del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdet Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En manos del Gabinete Económico, ante declaraciones de empresario Lorenzo Mendoza, presidente Maduro solicita acciones contundentes. Tras intenso debate, bancada de derecha de la Asamblea Nacional aprueba en primera discusión ley de amnistía. Disposición, más de 6 países petroleros apoyan reunión de emergencia para estabilizar precios del crudo. Cultura. Gala musical Coro Juvenil del Conservatorio ofrecerá un concierto este viernes para celebrar 41 años del sistema. Inicia la Feria Carnes Tolenda. Realizarán concurso de disfraces en PDVSA La Estancia este sábado. Formación, Fundación Red de Arte y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez abren inscripciones para diplomado en producción artesanal. Rey Momo se apoderará de la Plaza de los Museos en Caracas. Regionales. Inaugurada muestra fotográfica permanente del comandante Chávez en su casa natal en Sabaneta. Cultura al Día. Tras declaraciones efectuadas el pasado martes por el empresario Lorenzo Mendoza, donde solicitó al gobierno nacional sean aumentados los precios de los productos de la canasta básica, así como también el otorgamiento de un mayor número de dólares, el presidente de la República, Nicolás Maduro, le hizo un llamado al Gabinete Económico y precisó que espera recomendaciones contundentes ante esta situación. Hay un sector de la burguesía, que es la oligarquía parasitaria, que viene con todo en la guerra económica. Y el pueblo debe responder en las calles, con el espíritu rebelión intacto, vivo y eterno del 4 de febrero. Yo llamo al apoyo de ustedes, de la clase obrera, de los trabajadores, de la clase media, de los profesionales. No permitamos que Lorenzo Mendoza siga saboteando la economía del país. Dejo en sus manos del Gabinete Económico qué hacer con la guerra anunciada y declarada por Lorenzo Mendoza en este momento de dificultades. Espero recomendaciones contundentes. El mandatario. Durante un acto en el Palacio de Miraflores en conmemoración de los 24 años de la Unión Cívico-Militar del 4 de febrero de 1992, el jefe de Estado informó de una reunión que sostuvo Fede Cámaras en el exterior, en la que participó el dueño de empresas Polar, en la cual están afinando detalles para arreciar su ataque contra la economía nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Luego de un intenso debate este jueves, diputados de la bancada de la derecha de la Asamblea Nacional aprobaron en primera discusión la ley de amnistía. En este sentido, el coordinador del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, propuso conformar una comisión de la verdad para determinar los responsables de las víctimas durante las guarimbas. victimario no se perdona a sí mismo. Quieren perdón, reconozcan sus errores y pídanle perdón a las víctimas. Es a ellos a quienes tienen que pedir perdón. Y son las víctimas las que tienen que perdonar al victimario. No podemos nosotros permitir, por esos 43 muertos, por esos 800 heridos, que haya impunidad. Hagamos una comisión donde ambos sectores de la vida política nos sintamos reflejados, representados. Y averigüemos caso a caso los 43 muertos, los 800 heridos, caso a caso. Que se diga la absoluta verdad y quien sea responsable asuma las consecuencias de esa responsabilidad. Y luego de eso, hablemos de la paz. También el diputado Rodríguez aseguró que no puede haber amnistía si no hay reconocimiento del delito. Tiene que haber justicia y eso es lo que la mayoría de los venezolanos exigimos, apuntó. 12 con 10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En aras de llegar a acuerdos concretos que permitan estabilizar el mercado petrolero, 7 países productores del crudo apoyan una reunión de emergencia entre miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP. La información fue suministrada por el ministro para Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, tras reunirse con su par iraní, Bihan Nadar Sajene, como parte de una gira que concluirá en Riad, Arabia Saudita. Asimismo, este jueves sostuvo un encuentro con el presidente de la OPEP y también miembro y también el ministro de Energía de Qatar, Mohamed Al-Saada, a quien presentó una propuesta para la recuperación de las cotizaciones. Cultura al día. El coro juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar, dirigido por el maestro Jaime García, ofrecerá una presentación este viernes 5 de febrero a las 4 de la tarde en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música. Esta gala musical forma parte de la programación de conciertos del 41 aniversario del sistema. El repertorio estará conformado por los temas de su futura producción discográfica. El público podrá disfrutar de las voces de 35 coralistas. Este repertorio incluye música de diferentes estilos, tanto del repertorio clásico y sacro, como de la música popular venezolana y latinoamericana. La entrada es gratuita. 12 con 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este sábado, la familia capitalina podrá disfrutar de la gran fiesta de carnaval con Disfrazarte, concurso de disfraces donde niñas, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de demostrar su ingenio y creatividad en 3 categorías: mejor disfraz femenino, mejor disfraz masculino y disfraz más original. Así lo dio a conocer Evelyn Rodríguez, analista mayor del recinto cultural ubicado a pocos pasos de la estación Altamira del Metro de Caracas. De Besara Stan, se invita a toda la familia capitalina a disfrutar este sábado 6 a partir de las 3 de la tarde de la gran fiesta de carnaval con Disfrazarte. Los asistentes podrán mostrar sus disfraces y un jurado constituido por la famosa actriz de cine Marcela Girón, el director de cine John Petricelli, el director de teatro Darío Piñeres, la productora de cine Pili Galán y la directora de arte Daniela Inestrosa serán los responsables de elegir el mejor disfraz de estos carnavales. Así, Disfrazarte promete llenar de plena alegría y diversión la fiesta carnestolenda en PDVSA La Estancia. Asimismo, en el marco de esta fiesta de disfraces, se rendirá homenaje a 3 figuras del cine: el director y dramaturgo merideño Román Chalbot, Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía Venezolana, CENAC, y a la actriz Maite Galán. Todas estas actividades son gratuitas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Red de Arte y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ofrecen un diplomado en producción artesanal, teniendo por objetivo incentivar las potencialidades del sector y fortalecer la economía cultural del país, iniciando el próximo 19 de febrero del año en curso. El diplomado estará comprendido por 180 horas académicas impartidas durante 3 meses, febrero, marzo y abril. Así lo indicó María de Jesús Daza, coordinadora del registro y control de la Fundación. Vamos a empezar el diplomado el 19 de febrero del 2016 y los espacios para las clases son el Salón del Ministerio de Planificación del piso 20, Torre Oeste de Parque Central. Las clases se van a realizar los días jueves y viernes de cada semana. El horario es de 8 a 12 y de 1 a 4 y media. Los requisitos de inscripción son enviar la planilla al correo direccionestrategica.cna@gmail.com. Con todos los datos, puedes mandar a solicitar la planilla, la llenas y nuevamente nos las envías a ese correo. Tiene costo estipulado de 2.700 bolívares que se pueden pagar cómodamente durante todos los meses desde febrero hasta abril que termine el diplomado. Para mayor información pueden comunicarse a través del número telefónico 0212-576-3876 o también pueden visitar el portal web www.reddearte.gov.be. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este domingo 7 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de los Museos se celebrará un encuentro creativo con la elaboración de máscaras alusivas al carnaval y celebrar las fiestas de Momo. Esta información fue ofrecida por Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. La Plaza de los Museos será tomada por todos los museos que van a ofrecer a la comunidad una diversidad de experiencias de aprendizaje significativo, donde los niños y las familias van a tener la oportunidad de realizar accesorios, máscaras, elementos que puedan integrarse a lo que podría ser el disfraz de carnaval. Naturalmente, es un espacio de encuentro comunitario y que se ha ido desarrollando desde el 9 de enero en diferentes plazas de la ciudad de Caracas, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo Carlos Cruz Diez, el Museo de Ciencias y el Museo Alejandro Otero se han unido los equipos de educación para conformar una grilla de talleres donde el tema central es el carnaval con concepto venezolano. Los esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de los Museos para reencontrarse con el carnaval y actividades recreativas y aprendizajes. Asimismo, González destacó que más allá del carnaval, la Fundación desarrolla una agenda de múltiples eventos en distintos puntos de la ciudad, con las distintas instituciones museísticas para acercarse a los procesos de transformación comunitaria. Regionales. Y como parte de las actividades con motivo del 24 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4F, este jueves fue inaugurada una muestra fotográfica de 150 imágenes en la Casa de la Infancia del comandante Hugo Chávez en Sabaneta, Estado Barinas. Vamos a seguir transformando esta casa materna en un museo de la revolución, señaló Adán Chávez, gobernador del Estado Barinas, quien visitó la exposición. Son fechas para la conmemoración de la memoria del gigante, la conmemoración en la construcción del socialismo bolivariano. Recordemos que el 4 de febrero el propio comandante siempre lo decía y lo sigue diciendo. Representa un hito en la historia contemporánea de nuestro país y de nuestra América. Hoy, trabajando conjuntamente con la Fundación Hugo Chávez, uno de los trabajos maravillosos que hemos realizado con la Fundación, el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías, bueno, seguir transformando esta casa materna, la casa de la Mamá Rosa, en un museo de la revolución. Estamos en este momento entonces aprovechando la fecha para inaugurar una nueva muestra fotográfica de pinturas, de utensilios que representan lo que era la época de Chávez niño, fundamentalmente. Hemos realizado el recorrido y dejamos pues entonces formalmente inaugurado esta nueva etapa de la Casa Mamá Rosa aquí en la Ruta Chávez. Por su parte, Israel Chávez, primo del comandante, relató que en estos espacios el líder revolucionario creció y se divirtió hasta los 12 años con juegos tradicionales que también se exhiben, tales como metras, trompos, perinolas, entre otros. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Esta es la editorial para nosotros de La Revolución, hija del comandante Chávez. Son 10 años de publicación constante de autores inéditos que antes no tenían acceso a publicar su material por ningún tipo de editorial. Con la creación del Ministerio de la Cultura ya estábamos trabajando con concursos y convocatorias masivas para buscar esas voces venezolanas que estaban escondidas, que estaban invisibilizadas. Y así le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Jordana García. Hoy abordaremos el tema cultura literaria, porque es el 10º aniversario de la editorial El Perro y la Rana, fruto del comandante Hugo Chávez. Bienvenida, Jordana García, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, muchas gracias. Un saludo a todos los usuarios de Alba Ciudad. Bien, bueno, háblenos un poco sobre ese 10º aniversario de la editorial El Perro y la Rana. Bueno, estamos contentísimos porque este sábado cumplimos 10 años. Esta es la editorial que creó el comandante Chávez. Nosotros la consideramos la editorial de la revolución. Han sido 10 años de continua publicación de nuevos autores, autores que antes no encontraban un espacio para publicar sus escritos y ahora ya han naturalizado que, bueno, que la revolución bolivariana permite, crea, genera una plataforma, una mediación para hacer llegar a los lectores sus textos. El Perro y la Rana, bueno, publica además una gran diversidad de libros. Nosotros tenemos más de 30 colecciones. Publicamos teatro, poesía, narrativa, testimonio, historia local, pensamiento político y social, libros infantiles, libros juveniles. Hoy tenemos una línea dedicada sobre todo a la promoción de lectura en jóvenes. Hemos creado la colección Fantomas, que publica cuentos venezolanos, de referentes venezolanos del siglo XX, en historietas o cómics, explorando otros lenguajes para promocionar la lectura en este grupo etario, ¿no? En los chamos, en los jóvenes sobre todo. También estamos experimentando con la edición digital. Tenemos la biblioteca más liviana del mundo, que bueno, ya lleva más de 200 libros montados en la web, en nuestra página, donde bueno, cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede descargarlos gratuitamente. Bueno, hemos publicado más de 3.000 títulos, más de 8 millones de ejemplares. Tenemos además también en los últimos años la búsqueda de nuevas licencias para garantizar la democratización del conocimiento y nuestros libros están saliendo con la licencia Creative Commons, que permite que cualquier otra editorial o cualquier otro usuario pueda editar ese contenido siempre y cuando mantenga y mencione el autor de la obra y, por supuesto, la fuente y la editorial en este caso. Estamos siempre investigando y buscando cómo garantizar el acceso al bien cultural libro, que la revolución, siguiendo el artículo 99, que es el que habla del derecho a la cultura, ha profundizado. Son 17 años de ferias del libro, ferias regionales, festivales de poesía, librerías del sur, distribuidora venezolana de la cultura y bueno, la editorial El Perro y la Rana, que sin duda es una experiencia inédita además en América Latina y yo creo que en el mundo, porque tener aquí a 120 personas aprendiendo el oficio de editor, el oficio de comunicador y generando libros a muy bajo costo, completamente subsidiados, de muchísimos géneros y que además implican la inclusión en nuestro catálogo de nuevas voces, es sin duda un hito histórico revolucionario, subversivo y rebelde. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos identifica, nos define, las ideas rebeldes, las ideas subversivas, las buenas ideas. Qué bueno, Jordana. Bueno, hablando de todas esas cosas maravillosas que nos tiene el perro y la rana, estamos hablando de la masificación de la literatura en Venezuela. Se le ha dado un momento importante, ¿no? A ver, son 10 años y si vamos atrás, no se tenía todo eso. Gracias a la revolución, bueno, se tiene todos esos alcances. El perro y la rana, con esas publicaciones que usted ha mencionado, ha llegado a mucha gente en Venezuela y ha pasado nuestras fronteras. Dentro de esa programación que ustedes tienen para este año 2016, ¿qué trae el perro y la rana para la parte de las regiones del interior del país? Bueno, mira, nosotros estamos fortaleciendo un proyecto que nació en el 2008 dentro de la Fundación El Perro y la Rana, que era el sistema de imprentas regionales. Ahora, este año, es relanzado como sistema de editoriales regionales. Se adquirieron unos nuevos circuitos editoriales digitales, sencillos, pero de alta tecnología, que van a ser transferidos, están en este momento siendo transferidos al poder popular organizado. Estamos en el trabajo de territorializar no solo el acceso a los libros, sino el acceso a las competencias editoriales. Tras la conformación de consejos editoriales populares o comuneros en algunos casos, donde se decida qué discursos se publican y cómo se distribuyen. Es la transferencia de competencias del Estado al poder popular. Yo creo que esto es una, de verdad, estrategia bandera de la revolución cultural, y en este momento del Ministerio de la Cultura y del Perro y la Rana vamos a estar durante todo el año haciendo esas transferencias Estado por Estado, paulatinamente, porque, bueno, ameritan reuniones constantes con el poder popular para que la transferencia además sea construida en conjunto. Este es el sistema de editoriales regionales del Perro y la Rana, que además son concebidos como espacios de formación en materia comunicacional, de transferencia de herramientas para que las comunidades sepan hacer periódicos, libros, volantes, afiches, tanto en el tema escritural como en el tema del oficio de editor como tal, que, bueno, tiene que ver con la edición, la corrección, la diagramación, el diseño, etcétera. Ese proyecto, bueno, va a estar desplegándose por todo el territorio nacional, es una editorial regional por estado, y vamos a estar todo el año inaugurándola. Muy bien, bueno, aparte de todo esto, nosotros tenemos que darles las felicitaciones porque es un trabajo enorme, un trabajo titánico, ¿no? Hacer todo esto de masificar lo que es la literatura, el perro y la rana, siempre marcando la pauta, perro y la rana en la vanguardia, y bueno, todas estas cosas que se están haciendo ahorita en pro y de la literatura en específico, las personas que están interesadas, ¿cómo articular con el perro y la rana? ¿Se dirigen a los gabinetes estatales? Sí, en el resto del país, que no es Caracas, tenemos nuestros gabinetes estatales en cada estado. Ahí se pueden dirigir, ahí están los compañeros especialistas del libro y también están los compañeros trabajadores del Perro y la Rana, de las imprentas y editoriales regionales, que los pueden atender también en las mismas librerías del sur. Somos un equipo de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura que podemos atender y dar información a cualquier usuario que se acerque. Y también, por supuesto, en la página web del Perro y la Rana, que es elperroylarrana.gov.be, y a través de las redes sociales, en Twitter, @perroyranalibro, y en Facebook, editorial El Perro y la Rana. Este mes, como es el mes aniversario, desde mañana, que es el día del cumpleaños, el día preciso del cumpleaños, vamos a estar desplegando la campaña Cada Día Un Libro Digital. Todos los días vamos a poner para la descarga gratuita un libro novedad, un libro nuevo del Perro y la Rana, para que, bueno, los usuarios lo puedan descargar desde cualquier dispositivo electrónico y enviarlo y regalarlo, porque, bueno, un clic ya tienes un libro de regalo gratuito que puedes dar y además fomentar y promover su lectura. Qué bueno. Bueno, ante esa campaña, Alba Ciudad 96.3 FM se suma, porque hay que ser multiplicadores de esa maravillosa información, tener un libro nuevo en nuestras redes y descargarlo de manera gratuita significa mucho, y además, bueno, siendo publicado por El Perro y la Rana. 10 años se dicen fácil. En pleno 2016, ¿qué reto constituye para la editorial la actual coyuntura que vive nuestro país? Bueno, ahorita estamos con mucho trabajo de la mano del ministro y de, bueno, otros compañeros que dirigen las imprentas públicas, solventando todo lo que ha sido la guerra económica en cuanto a la producción y compra de insumos gráficos para la impresión. lo estamos solventando y estamos seguros que para la Feria Internacional del Libro, que será en mayo, ya vamos a haber impreso parte de la deuda editorial de impresión que tenemos, que si bien estamos colgando en digital, va a ser impresa también, porque nunca hemos dudado que el libro impreso tiene cientos y cientos de años por delante aún, de vida. Entonces, bueno, ese es como nuestro primer reto, imprimir todos los libros, tanto de la deuda como de las novedades del Plan de Publicación 2016, y bueno, la transferencia de las imprentas regionales a las editoriales regionales populares. Creo que ese es un reto maravilloso, importantísimo, y por supuesto, bueno, seguir buscando las nuevas voces que están produciendo discursos de la venezolanidad. Hoy en día hicimos el concurso de literatura erótica y de literatura de ciencia ficción, de cuentos de ciencia ficción para jóvenes. Estamos hablando de personas de hasta 35 años y fue increíble la cantidad de cuentos que llegaron de muy alta calidad. Bueno, como fue un concurso, escogimos uno de cada uno de estos géneros que van a ser publicados en la Feria del Libro con unas ilustraciones bien interesantes, pero bueno, que ya nos dan cuenta ese resultado del concurso de la necesidad de que esas voces sean conocidas, se sigan formando. Uno de los retos también para este año es el PNS, el Programa Nacional de Formación en Edición y Promoción del Libro y la Lectura, que vamos a activar con UNIARTE. Esto es una deuda también, tenemos 2 años trabajándolo, porque bueno, en Latinoamérica hay Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó junto al pueblo venezolano en el acto de conmemoración del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Durante su discurso destacó que a 24 años de esta gesta histórica liderada por el comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano sigue en rebelión por la independencia y la felicidad de la patria. Cuatro años después, el espíritu, el grito y la voluntad es la misma. ¡Rebelión bolivariana del pueblo! ¡Viva el 4 de febrero de 1992! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Quiero felicitar al pueblo de Caracas y a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, día de nacimiento de la Revolución Bolivariana, 4 de febrero, y por esta tremenda demostración de fuerza rebelde que han dado hoy en las calles de Caracas. Impresionante. El espíritu original de la rebelión. Hoy lo vimos en la calle, en las mujeres que estuvieron ratificando su compromiso con esta patria. Lo vimos en los soldados, que tienen una mirada de historia, de siglos. Estos soldados combatientes del 4 de febrero, que conservan el espíritu original de la patria que nació ese día. Los soldados de Chávez. Y cuando vemos el rostro de ustedes, muchachos, ustedes llevan el rostro de José Leonardo Chirino. En ustedes está el rostro del gran jefe indio Guaycaipuro. En ustedes está la historia libertadora de los ejércitos que llegaron a Ayacucho y echaron a plomo al Imperio Español. En ustedes está la historia gloriosa de Ezequiel Zamora. En su rostro está Chávez marcado y en su corazón, soldados del 4 de febrero, honor y gloria eterna a los caídos el 4 de febrero. Honor y gloria eterna a Alberto Carregal Cruz. Honor y gloria a Fernando Cabrera Landaeta. Honor y gloria a Columba Guadalupe. Honor y gloria a Ernesto Peña. Honor y gloria. Y como siempre los llevó nuestro comandante Hugo Chávez, llevémoslos aquí como un compromiso que late todos los días y nos recuerda todos los días que la tarea del 4 de febrero, la rebelión del 4 de febrero, está viva y está pendiente aún en la historia presente de nuestra patria. El 27 y 28 de febrero de 1989, jóvenes de la patria, se inició un proceso histórico de rebelión popular que marcó la ruptura de las grandes masas con los mecanismos de manipulación y de dominación que se habían establecido en el Pacto de Punto Fijo desde 1958 y que se habían mantenido por la vía del populismo, en algunos casos, como dijera el Libertador, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, o por la vía de la represión brutal, como sucedió un 27 de febrero del año 89, en que ustedes aún no habían nacido. Ante los caminos cerrados de la represión, del asesinato, de la imposición a trocha y mocha del paquete de medidas neoliberales, fue que surgió una generación heroica y gloriosa. Y por eso que ante el cierre de todos los caminos pacíficos para que nuestro pueblo pudiera manifestar su fuerza, fue que vimos un 4 de febrero el olor a pólvora que traía el proyecto de Bolívar otra vez. Fue que surgió la generación bolivariana del comandante Hugo Chávez. Era el regreso de las banderas de soberanía, de independencia, de dignidad. El 4 de febrero fue un grito desesperado de la generación virtuosa de militares diciendo basta, ya basta de la entrega de nuestra patria a los yanquis y al Fondo Monetario Internacional. Han querido decir que el 4 de febrero fue un golpe de Estado o un intento. Jamás. Golpe de Estado fue lo que dieron ellos contra el general Isaías Medina Angarita para acabar con los derechos del pueblo y la historia que se abría en 1945. Golpe de Estado fue lo que dio las empresas petroleras gringas y Juan Vicente Gómez contra Cipriano Castro para entregar el petróleo de Venezuela. Golpe de Estado lo da la burguesía, lo da la oligarquía, lo da el imperialismo para imponerle a los pueblos su dominación, para imponer sus intereses. Golpe de Estado fue lo que dieron el 11 y 12 de abril del 2002 para imponer durante 47 horas al presidente de Fedecámaras como presidente de la República, y de aquí salió expulsado por el pueblo y la Fuerza Armada, como debe ser. Y el 4 de febrero de 1992, tenemos que asumirlo así, se inició un ciclo revolucionario largo que ya lleva 24 años y es el ciclo revolucionario más largo de la historia de Venezuela en 500 años. El ciclo revolucionario bolivariano y chavista que se abrió gracias a ustedes un 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero se dieron tres condiciones históricas fundamentales. Una, resurgió el proyecto auténtico, antioligárquico y antiimperialista de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora, con su fuerza original. En segundo lugar, tan importante o más que lo primero, porque se logró la auténtica unión cívico-militar que ya había fundado el libertador Bolívar y que nos llevó a la victoria en Sudamérica 200 años antes. Y la tercera y determinante es que surgió de verdad, un líder auténtico, leal, revolucionario, valiente y decidido como Hugo Chávez Frías. Nunca antes había habido un proceso revolucionario tan extendido y que hubiera transformado tanto a nuestra patria. Y más allá de nuestra patria, América Latina y el Caribe. Hoy estamos pasando momentos difíciles. 24 años no son dos días. Es una lucha intensa. Y esta generación de hombres y mujeres que nos hemos forjado al calor de estos 24 años, nos corresponde tomar el timón bien fuerte en medio de la tormenta que ha creado la caída de los precios petroleros, la crisis económica del modelo rentista y la guerra económica que está cruda. En mi casa, por ejemplo, a mi padre, en el año 67, por apoyar la candidatura del maestro Prieto Figueroa, lo botaron del trabajo y duró 3 años perseguido y no le daban trabajo en ningún lugar de este país. Democracia, ¿verdad? Como gritaban aquí, democracia, democracia. ¿Se acuerdan cuando gritaban el 12 de abril? Mi mamá no trabajaba para entonces. Y empezamos entre todos a echar adelante. Con los ahorritos mi mamá compró una máquina de coser que todavía conservamos. Ahí aprendimos a coser todos. Yo sé manejar esa máquina todavía. Y mi mamá empezó a hacer camisas, pantalones, faldas y juntos, todos pequeñitos, la acompañábamos, recuerdo, a la avenida Solano, a un edificio, a vender todos los viernes las camisas, las faldas. Se las pagaban a un bolívar. Y esa gente la vendía quién sabe cuánto. Juntos la familia echamos para adelante esos 3 años de persecución contra mi padre, hasta que logró él, profesional como era, conseguir otro trabajo y luego mi mamá también otro trabajo, y bueno, las cosas se emparejaron. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en momentos de tormenta, de dificultades, la familia tiene que unirse, y en este momento de emergencia económica yo llamo a la unión de toda la familia venezolana, de toda Venezuela, sin distingos de clase, de ideología, de raza, de religiones. Unión nacional para afrontar esta tormenta. Y quizás ahora pase, yo se los digo a ustedes con toda crudeza, como pasaba en mi casa, seguramente muchas veces llegó la quincena a fin de mes y no había para comprar nada. Pero nosotros, niños de 5, 6, 7 años, vivíamos en un apartamentico de 50 metros cuadrados, ahí todavía vive parte de mi familia, alquilado. No nos faltó nada. ¿Cómo hizo mi papá y mi mamá? Bueno, hicieron lo que hace un padre y una madre que ama a sus hijos. Con amor nos protegieron. Así quiero hacer yo con ustedes, con amor, protegerlos en la tormenta, ayudarlos, acompañarlos y que juntos transitemos las dificultades y las superemos y de aquí salgamos más fuertes como una Venezuela potencia que debe ser nuestra patria bolivariana. Yo los amo, tengo el amor de Chávez por el pueblo y quiero que este pueblo se levante por encima de esta emergencia económica. Sueño con el momento en que superemos las dificultades con trabajo, trabajo y más trabajo. Yo convoco a todo el pueblo, a la juventud, a las mujeres, a los profesionales, a la clase obrera, a la clase media, a los militares. Convoco al Congreso de la Patria para defender la Constitución Bolivariana, los derechos sociales y la revolución de independencia en Venezuela. Porque este proceso y este proyecto que defendemos es el proyecto más hermoso que jamás se haya levantado en nuestra patria desde Bolívar y Zamora. Es el proyecto histórico. Y hoy podemos decir a ustedes, jóvenes, es cierto que tenemos grandes dificultades económicas, estamos en medio de una tormenta, pero yo le puedo decir, aquel joven de 29 años que yo era, aquel 4 de febrero, este mismo joven de 29 años que está aquí, soy el mismo, les puede decir, gracias a Chávez, gracias al pueblo, gracias a la historia, hoy podemos enfrentar la tormenta económica con el poder político en manos del pueblo, en manos de ustedes, juventud. Yo ya era un revolucionario convencido, militante. Era militante de una organización pequeña, en números, pero grande en moral, fundada por Jorge Rodríguez Padre. Se llamaba la Liga Socialista. Y cuando vimos a Chávez y su proyecto dijimos, nos vamos con Chávez, sin pensarlo dos veces. Yo recuerdo clarito, ese 3 de febrero manejé y vi unas tanquetas por Caracas y no me imaginé lo que estaba pasando. Y luego vino la noticia. Y ya era 4 de febrero, había amanecido. 11 de la mañana. Y dijeron, el líder de la insurrección, decían, el líder de los insurrectos va a hablar. Imagínense ustedes. Y de repente apareció en la televisión una puerta de madera. Abrieron la puerta y salió un joven allí. Con una boina roja, como la que tienen estos soldados. Y se paró al frente de las cámaras. Sus captores y carceleros parecían más bien los prisioneros. Él se veía libre. Se paró como un gigante. Era la primera vez que yo lo veía en mi vida. Y la primera vez que lo veíamos todos. Todo el país lo observaba. Y allí el comandante Chávez, con aquella dignidad, le dijo a nuestra patria, por ahora no ha sido posible. Yo recuerdo, yo estaba sentado en un pequeño mueble rojo que había sido de mi familia. Y pegué un brinco y pegué el techo. Y dije, este es el hombre, este es el camino. Y así fue, hermano. Ha sido el hombre, ha sido el camino, ha sido el proyecto. El hombre Hugo Chávez, el camino a la revolución bolivariana. Y el proyecto de la patria. Por ese camino, con ese hombre y con este pueblo, seguiremos luchando. Luchando y luchando. Y yo quiero llamar a una mujer para que se encargue de organizar el comité promotor del Congreso de la Patria de las militares y los militares. Fue la primera almirante en jefa de la patria y la primera ministra de defensa. Y hoy la designo como coordinadora del comité promotor del Congreso de la Patria de los militares y las militares de Venezuela. Se trata de la camarada Carmen Teresa Meléndez Riva. Convoco a los militares de la patria a dar un paso al frente para el Congreso histórico que vamos a celebrar para unificar las fuerzas para las nuevas batallas. Almirante en jefa, diputada de la patria, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ¿jura usted asumir plenamente la conformación del comité promotor del Congreso de la Patria de los Militares en Reserva Activa y llevar adelante con la máxima incorporación de liberación y democracia posible la conformación de un poderoso y nuevo frente de militares revolucionarios de Venezuela, que unido al pueblo asuma las tareas de la rectificación, la rebelión y el renacimiento del bolivianismo este año 2016. ¿Jura usted asumir plenamente estas funciones y garantizar la victoria del Congreso de la Patria de los Militares? ¿Lo jura usted? Sí, lo juro, mi comandante en jefe. Si así fuere, que Dios, la patria y el pueblo se los premie y reconozca. Que Dios la acompañe, almirante jefa. Éxito, suerte y victoria. ¡Que viva el Congreso de la Patria! 24 años de victoria. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! El primer mandatario nacional recibió este jueves al pueblo venezolano, que desde tempranas horas conmemoró esta fecha que marcó el inicio de la revolución bolivariana. La marcha partió desde la sede de la CANTV en la Avenida Libertador hacia el Palacio de Miraflores. Los militares patriotas de la rebelión del 4 de febrero de 1992 manifestaron que el espíritu de esta gesta histórica sigue vigente en el corazón del pueblo para defender la revolución bolivariana. Los soldados y soldadas del 4 de febrero, combatientes del 4 de febrero, junto al pueblo de Venezuela, le decimos: la rebelión del 4 de febrero está viva. La rebelión del 4 de febrero está en las calles. La rebelión del 4 de febrero le pertenece al pueblo. Y hoy queremos rendirle homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez. Y aquel 4 de febrero y aquel por ahora, hoy están retumbando más que nunca en todos los rincones de la patria. Por ahora y para siempre, aquí está Chávez, aquí está la revolución bolivariana. 24 años después, tenemos patria, tenemos independencia, tenemos soberanía, tenemos paz. 24 años después, podemos decir que valió la pena el sacrificio. 24 años después, podemos decir que nuestro sacrificio no fue en vano. 24 años después, camarada comandante, podemos decirte que tus hijos no te vamos a traicionar, que seremos leales a Hugo Chávez, siempre, por siempre y para siempre. Nosotros sembramos una conciencia, hay que mantener la conciencia, independencia o nada, conciencia revolucionaria sobre todo, actuar, lucha, batalla y victoria. Mi comandante Chávez se encargó de mantener viva el espíritu del 4 de febrero en todas lo que son las misiones, la misión Rivas, en la misión Robinson, en la misión Milagro, en la misión Vivienda. El 4 de febrero vive y late en cada venezolano porque mi comandante Chávez se encargó de hacerlo. En esos 12 segundos, dos palabras, permitió primero visibilizar a un hombre que se clavó en el corazón del pueblo, que lo llevó después con la revolución al poder. Ese poder que logró transformar a un país revolucionario en paz. Esa paz que nosotros hemos llevado hasta la actualidad. Todas aquellas personas que irrumpimos esa madrugada del 4 de febrero con la firme idea de cambiar un destino que venía torcido, que venía donde cada día el rico era más rico, el pobre cada día más pobre, donde nosotros salimos con una maleta de ilusiones, una gandola de esperanza, un camión de sueños, que cada día cuando nos despertamos, representamos en un respirar nuestro, está Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo venezolano salió a las calles de Caracas para recordar este histórico acontecimiento y para reafirmar su compromiso con la revolución bolivariana. Si a mí me preguntan qué dejó Chávez a Venezuela, yo le digo la patria, la independencia, la dignidad, la verdad y la fortaleza de los pueblos. Estamos aquí en conmemoración de esos 24 años donde el comandante nos enseñó lo que aún éramos unos niños, cuál era el camino que debíamos seguir. Nosotros fielmente, desde ese momento hasta hoy y los años venideros, seguiremos esa lucha, esa gesta histórica. Hoy, 4 4F se celebra la rebelión de un máximo líder, un líder reconocido internacional, el cual nace pues lo que es la revolución, y por eso hoy estamos agradecidos acá todo este grupo de familia, porque nosotros amor con amor se paga. Gracias al presidente Chávez que nos nombró, nos quitó esa venda de los ojos. Hoy en día tenemos conciencia y más conciencia y rodilla en tierra para defender todos los logros de esta revolución. Estos logros de esta revolución jamás se perderán. Al pasado no regresaremos nunca, porque el pueblo despertó gracias a nuestro Hugo Chávez Fría, que llegó aquí y nos dignificó. Hoy estamos demostrando con este mar de pueblo que cada día está más consolidada la revolución bolivariana. Estamos por dignidad, por una hora, porque aquella hora se convirtió en la hora de un pueblo, en el despertar, en la emancipación libertaria de la conciencia de la mujer trabajadora, de la mujer de a pie. Este legado de Chávez lo vamos a defender en aras de la conciencia, de la paz, de la libertad de este pueblo venezolano. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemorar el 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Durante su discurso destacó que a 24 años de esta gesta histórica, liderada por el comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano sigue en rebelión por la independencia y la felicidad de la patria. Además señaló que a partir de un profético por ahora expresado por el gigante eterno, aquel 4 de febrero de 1992, el pueblo despertó su vocación independentista y comenzó a labrar junto al líder socialista el camino hacia la consolidación de la revolución bolivariana. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Fuego que encendería una luz en la oscuridad, y fue avanzando a pasos largos hasta llegar a donde tuvo que llegar. No imaginaban que aquel 4 de febrero despertaría de un largo sueño a este pueblo. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar. Y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Y desde entonces, su inmenso nombre, por todos lados comenzaba a retumbar. Era Hugo Chávez, el comandante, con sueños grandes de su patria en libertad. Aquel año 98 fue el momento en que Dios lo escogió para cambiar los tiempos, y desde entonces cabalgando fue adelante, dirigiendo las batallas que teníamos que ganar, y tomó las manos del pueblo para siempre. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.

1:18. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Y de la concancha.

región. Ella es una bendición. Las fuerzas de un río, más visto el corazón. Hemos de ver los pies, hierro, oro y diamante. Donde los libertadores siempre salen triunfantes. Es mi Guayana, la de Jeff, la de Bolívar, la de Mario. Es mi Guayana, la de Jeff, la de Bolívar, la de Mario. Mi tierra sí que es bendita. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:35. Let me dedicate this tradition to the great anaconda of the great Amazon River, Comrade Hugo Chavez, El Presidente. Idiota! Yamato!

contagiar. Ponte conmigo a cantar. Arrímate aquí a mi lado, canta, canta sin parar. Si te quieres contagiar, ponte conmigo a cantar. Arrímate aquí a mi lado, canta, canta sin parar. Siempre que tú cantas, pones todos a temblar. Así es como a mí me gusta, cantando somos un par. Siempre que tú cantas, pones todos a temblar. Así es como a mí me gusta, cantando somos un par. Do, re, mi, fa, sol, así. Este canto es para ti. Ay, do, re, mi, fa, sol, así. A los que quieran aprender, el que está siempre cantando es muy fácil de querer. Allá va mi gran secreto. A los que quieran aprender, el que está siempre cantando es muy fácil de querer. La 1:46. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:56. La 1:59. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. bastante soberano, cuna de los frailejones, parecen mil corazones de punta hacia las alturas, los picos de alba hermosura y angulares dimensiones, dimensiones infinitas tienen las ondas del mar cuando llegan a besar las playas de Margarita. Suestivas y bonitas como allá en Boca de Aroa, un marino va en la proa bajo el azul mañanero y me recuerda al llanero navegando en su canoa. Pescador por la tarde su esplendor se siente sobre el paisaje, inspira valses, pasajes, danza, galerón, furia y anda por la tierra mía. La copla siempre de viaje viaja y se queda en Guayana, el crepúsculo, la arenque, la palma en el lago vence. Sueño de tarde zuliana, Venezuela se engalana con flores de Galipán y el morro de mi San Juan. Frente a la llanura reza y se llenan de sorpresa las garzas de Camaguán. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 2 minutos. 2 y 7 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo me la paso pensando, muchachos, que mi suegra no es muy buena. ¿Cómo me la arreglo yo, muchachos, para hablar con mi morena? Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. La que te vigila de noche y de día, que mujer pa' brava es la suegra mía. La que me vigila de noche y de día, que mujer pa' brava es la suegra mía. Resulta que ella tenía muchachos, tenía cuatro muchachonas, y de las cuatro muchachas, muchachos, ya le dejo es una sola. Se murió de despecho porque le dejé una sola. Si yo la conquisto, qué cosa más buena, porque así me llevo a la suegra y morena. Si yo la conquisto, qué cosa más buena, porque así me llevo a la suegra y morena. Que me vigila de noche y de día, que mujer pa' brava es la suegra mía. Yo me la paso pensando, muchachos, que mi suegra no es muy buena. ¿Cómo me la arreglo yo, muchacho, para hablar con mi morena? Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. Cuidado con la suegra que me está mirando desde la ventana, me está vigilando. Cuidado con la suegra que me está mirando. Resulta que ella tenía muchachos, tenía cuatro muchachonas, y de las cuatro muchachas, muchachos, ya le dejó es una sola. Y esto se murió de despecho. ¿Por qué? Porque le dejó una sola. Si yo la conquisto, qué cosa pa' buena, porque así me llevo a la suegra y morena. Si yo la conquisto, qué cosa pa' buena, porque así me llevo a la suegra y morena. Las 2 y 11 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Copo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero, en un copo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero.